Termesera, son 8:57. Vamos a saludarlo y le damos la bienvenida al aire al fiscal general de Santa Rosa, Guillermo Sancho. Guillermo Pablo, acá de Kermés, te saluda. Buen día. Hola. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Guillermo, queríamos charlar unos minutos con vos por el tema de la presentación judicial que hizo el gobierno provincial para que se bloqueen sitios de apuestas ilegales en la provincia de La Pampa. Queríamos saber en qué trámite estaba, qué han hecho desde el Ministerio Público Fiscal. Sí, con relación a este tema, efectivamente, y a raíz de la denuncia, se abrió una investigación fiscal. Esa denuncia está tramitando en la unidad de atención primaria, es decir, no ha sido derivada a ninguna fiscalía aún, pero sí se tomaron medidas, y esas medidas ha consistido precisamente en solicitar el bloqueo de la totalidad de estos sitios ilegales, que son aproximadamente 280, 200, no me acuerdo bien el número en este momento, y ese bloqueo fue solicitado a un juzgado de control, y el juzgado de control hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, y estamos en ese trámite de bloqueo de cuentas. ¿El gobierno le identificó los sitios que había que bloquear o ustedes también están en esa tarea? No, están todos identificados. En la denuncia fueron identificados todos. Se solicitó el bloqueo de esas páginas ilegales, y digo que son ilegales porque no tienen la autorización de DAFAS, que es la única que puede autorizar el juego de azar en la provincia, y se solicitó, como te decía, el bloqueo de las cuentas que fueron informadas en las páginas que fueron identificadas en la denuncia. ¿En esas páginas que hay redes sociales también? Son todas páginas nada más. Bien. Páginas que las legales son las que, o sea, se identifican de una manera. ¿Por qué? Porque están los juegos, las páginas figuran en todos lados, sí. Y sobre todo en camisetas de fútbol, de clubes, sí. Y demás. Las que son legales terminan en bet.ar. Esas son legales, obviamente esas no pedimos el bloqueo ni fue solicitado, sí se pidió el bloqueo de todas las páginas restantes. Claro. Decís que el juez de control, ejecutó esa orden. ¿Están bloqueadas las páginas ya? ¿O lo han podido corroborar o no? O sea, eso fue solicitado al juez de control, sí. Se pidió que se le diera intervención a la NENACOM para que llevar adelante este bloqueo, y no tengo comunicación de que efectivamente se hayan bloqueado, pero sí ya ha sido solicitado por el juzgado. Claro. ¿Se pudo identificar o en la denuncia no se pide que se identifique y se sancione a las personas que están detrás de esto? Todavía lo único que se ha hecho hasta este momento es pedir el bloqueo, es una manera de hacer cesar los efectos de un delito, ¿no? Después avanzaremos en la investigación en la medida en que se pueda, pero por el momento lo único que se hizo es pedir el bloqueo de todas estas páginas. Claro. Y en la medida que se pueda, ¿se va a poder o es muy difícil? Es difícil, pero bueno, veremos cuando estén bloqueadas qué diligencias se pueden adoptar, pero es un tema complejo, digamos. Claro, sí. Se vive a la identifica. Claro. Y aparte se van creando permanentemente. Veremos cuando se bloquea qué es lo que sucede. ¿Está tipificado en el Código Penal el delito? El artículo 301 bis de 3 a 6 años de prisión. El que explotare, administrare o de cualquier manera administrare juegos de azar sin tener la correspondiente autorización, que ya te digo es de DAFAS y obviamente no las tiene. Claro. Sí, así que el único sitio acá en la provincia de La Pampa que está habilitado es para los juegos de online es a través del casino. El casino, exactamente. A través de la página del casino se ingresa y es el único autorizado. Es el único. Claro. ¿Y es difícil de controlar el tema de la edad en esos casos? Porque está prohibido para menores. Para menores, claro. Pero el tema es que es muy difícil identificar si se registran con otro perfil. Es sumamente difícil. Si un menor con otro perfil se registra con otros datos, es muy difícil poder determinar si esa persona es o no es menor de edad. Claro. Sí, es un problema. Claro. ¿Y ese problema está siendo mirado, tiene una mirada el Poder Judicial, se está tratando de avanzar para que... Bueno, porque se ha convertido en una problemática social. Obviamente, ya. Y por supuesto, y ese fue el motivo por el cual se radicó la denuncia, porque es un problema en todos los ámbitos, sí. En el ámbito educativo y no educativo del... las apuestas por parte de menores y compartimos esa preocupación, por supuesto, del Ministerio Público Fiscal. Sí, sí. Fiscal, ¿y si ustedes detectan que hay más sitios de apuestas, van a pedir el bloqueo o cómo? Ah. Sí, a medida, si detectamos de alguna manera a partir de los resultados que tengamos del pedido de estos bloqueos, nuevas páginas, obviamente que las vamos a pedir el bloqueo. Claro, bien. Bueno, nada, queríamos tener un panorama de cómo estaban avanzando. Por ahora es todo lo que tenemos, teniendo en cuenta que fue radicada la denuncia cuando se inició la feria judicial, pero no tanto eso, se pidió el bloqueo de todas las cuentas y estamos esperando el resultado. Bueno. Por ahora es todo lo que les puedo decir. Bueno, muchísimas gracias entonces por estos minutos. Por favor, gracias por el llamado, que anden bien, hasta luego. Bien, pasaba el fiscal.